tu amigo, pero aunque intento darle lo mejor de mí, para olvidarla me hace falta voluntad y no puedo entregarle mi alma en plenitud. Me duele tanto que no puedas amarla porque aún vive en ti el mar de su recuerdo. Ella te engañó y te quiere pagar el mal que te causó. Ella se llevó mi alma, ella se fue confundida, me pidió que la esperara. Me dejó perdido y me dio falsas esperanzas. Y a pesar del llanto me confiesas que la amas. Me dejó una cruz de mil mentiras en el alma. Mientras das tu vida por dormir hoy en su cama. Quisiera que mires un poco mi destino. Hoy no puedo darle, amigo mío, el amor que guardo para él. Es un sentimiento inevitable y un amor así quizás más grande que el que está sintiendo ahora ella. Ella se llevó mi vida, ella se llevó mi alma, ella se fue confundida, me pidió que la esperara. Me dejó perdido y me dio falsas esperanzas. Y a pesar del llanto me confiesas que la amas. Me dejó una cruz de mil mentiras en el alma. Mientras das tu vida por dormir hoy en su cama. Capaz de darle lo mejor de ti, lo que has guardado tanto tiempo y veo si entregas hasta el cuerpo tú por este amor. Amigo mío, conozco la pureza de tu corazón y no quiero dejarla, ayúdame por Dios. Aún muero por ella y no puedo mentir, no puedo mentir. Ella se llevó mi vida, ella se llevó mi alma, ella se fue confundida, me pidió que la esperara. Y a pesar del llanto me confiesas que la amas. Me dejó una cruz de mil mentiras en el alma. Mientras das tu vida por dormir hoy en su cama. Quisiera que mires un poco mi destino. Hoy no puedo darle, amigo mío, el amor que guardo para ella. La amas, es un sentimiento inevitable. Y un amor así quizás más grande que el que está sintiendo ahora ella. Ella se llevó mi vida, ella se llevó mi alma, ella se fue confundida, me pidió que la esperara. Me dejó perdido y me dio falsas esperanzas. Y a pesar del llanto me confiesas que la amas. Me dejó una cruz de mil mentiras en el alma. Mientras das tu vida por dormir hoy en su cama. Sentimiento. Que la amas. Me dejó una cruz de mil mentiras en el alma. Mientras das tu vida por dormir hoy en su cama. La viola.